Ecomente con Emily, desarrollando una conciencia ambiental. Hola, bienvenidos al podcast de Emily, Ecomente con Emily. Hoy les quiero hablar sobre la lluvia ácida. En serio, les quiero hablar sobre la lluvia ácida y los efectos que produce en las plantas. También puede provocar la erosión del suelo. ¿Y por qué? ¿Cómo sucede esto? ¿De qué manera ocurre? Ocurre cuando las empresas, así las grandes empresas, botan los químicos, como esas empresas que trabajan haciendo como los remedios como naproxeno, jarabes, cosas que también tienen líquidos tóxicos. Nos puede mejorar en cierto ámbito de la vida, por ejemplo, en un resfriado. Nos mejora, pero a la vez nos daña. Y esos líquidos, esos tóxicos que les ponen a los remedios cuando ya no sirven o están mal estado, ¿qué pasa? Que los botan. Los botan como a los ríos, mares. Y en ese momento, justo ahí, se produce el ciclo del agua. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el líquido se convierte en gaseoso, así, se evapora. Sube hasta las nubes y de las nubes pasa del estado gaseoso al estado líquido, que se llama condensación. Se evaporan y luego se condensan los líquidos tóxicos. Y eso baja en forma de lluvia, y eso también puede dañar a las plantas. Uno puede pensar cosas bonitas sobre la lluvia, y sí, tiene su parte bonita, pero también tiene su parte mala, la que puede producir la erosión del suelo, y más si estos mismos tóxicos que se condensan van cayendo al agua, caen a las plantas, a los cultivos. Están regando las plantas, pero también se están matando a ellas. Es como envenenarlas, porque en el fondo solo están absorbiendo líquidos tóxicos, no esta agua que nosotros estaríamos acostumbrados a tomar. Así, agua con sus minerales, sales, pero todo equilibrado. Pero esta agua, la que cae, son, entre comillas, agua, serían líquidos tóxicos. Hay lugares que están en sequía, las personas toman un balde, lo juntan cuando empieza a llover y luego se bañan con eso. Y cuando lo calientan, ¿qué pasa? Que se van a bañar y es como que se estuvieran aplicando líquidos tóxicos en la piel. Les dañan las capas de la piel, eso está terrible. Porque imagínate, persona que está escuchando esto, imagínate que estás en tu casa bañándote y tomas un líquido. Cualquier líquido tóxico lo tomas y te lo empiezas así a pasar por el cuerpo pensando que te estás bañando. Imagínate eso, que esa sería la realidad si tú tuvieras esa realidad de esa persona que junta el agua de la lluvia pensando que es agua normal, agua corriente, pero en realidad no es agua, son líquidos tóxicos. Eso es un peligro para las plantas y para los humanos. Yo creo que las empresas deberían como acabar en este sentido, como de botar las cosas, de producir líquidos tóxicos para luego botarlos y ahí que se produzca el ciclo del agua, porque esas mismas empresas, que son como las de Europa o las de acá de Chile, no se están matando al planeta, matan la vegetación, producen erosión del suelo, que bueno, la erosión del suelo es el desgaste de las vitaminas, pero también los líquidos pueden producir ese desgaste de vitaminas. Cada cosa nos lleva a la otra. Yo creo que esto de los líquidos tóxicos es un tema grave que también me gustaría hablarlo más a fondo. Es como nosotros todos los días vemos agua, vemos los mares, pensamos, oh, la cosa bonita. O cuando vamos a la playa, que vemos el mar, vemos el agua. Pero si eso no es como el aceite y el agua, que no se junta y que uno puede ver cuando está así. No, eso de los líquidos también se pueden mezclar con el agua y uno ni siquiera se da cuenta de lo que está tomando con sus propias manos, de lo que está tragando, de lo que digiere. Pienso que sería empezar a tomar como medidas de precaución contra la lluvia. O sea, cuidar sus plantas como tener un mini invernadero ahí. Cuidar sus plantas y con la misma agua que, por ejemplo, que sale de las cañerías, dejarla ahí. No es agua que cae del cielo, porque eso también viene siendo la lluvia ácida. Y eso te empieza a dañar a ti. Y más si tomas esa agua que cae del cielo, que es lluvia ácida. Estarías tomando tóxicos, como la Coca-Cola. Que la Coca-Cola en sí también es una adicción y que también está mal, y también por los altos niveles de azúcar que contrae. Muchas gracias por escuchar este podcast Ecomente con Emily. Te invito a que escuches más episodios en Radio Alcanzando las Estrellas. Gracias.